Tu revista de espectáculos y más. Magazine 99. Continuamos. Magazine. De regreso contigo, son las 9:43 PM, estamos a través de Ori Estéreo 99.3, muchísimas gracias por escucharnos en esta noche de lunes 24 de abril del año 2023, y bueno, pues ya contamos con la presencia de nuestra invitada esta noche. Nos acompaña Monse Rivas. Hace unos días escuchábamos en una entrevista que te hicieron precisamente aquí los del ayuntamiento. Sí. Y me llamó mucho la atención, fue muy importante. Digo, este tema realmente hace falta que lo conozcan muchos padres de familia, los jóvenes, mucha gente, ¿no? Porque sí es importantísimo. Vas a tener una conferencia que se llama Tecnoadictos, ¿verdad? Así es, Arturo. Pues estamos promoviendo precisamente esta conferencia titulada Tecnoadictos, peligro en nuestros hogares, porque, bueno, prácticamente la tecnología ya nos alcanza en donde estemos. Claro. Estamos hablando de nuestros hogares porque es el lugar en donde pasamos la mayoría del tiempo. Así y es. Platicábamos en la entrevista pasada precisamente que sí. En esta conferencia vamos a poder tocar diferentes temas, pero está enfocado a dar a conocer al público en general, sobre todo a los adultos, a los tutores, a las personas que tienen a su alrededor niños con los que conviven, darles a conocer cuál es el contenido nocivo al que los niños están expuestos constantemente. Les vamos también a dar a conocer cuáles son esos depredadores que los están acechando constantemente y que nosotros, la verdad, ni siquiera nos enteramos. Vamos a reconocer cuáles son las conductas de alto riesgo a las que se enfrentan nuestros niños día a día. Y, por supuesto, la parte más importante es que nosotros como adultos nos vamos a sensibilizar ante estos temas, ante estas conductas, ante este contenido, y nos vamos a hacer conscientes. Importantísimo comentarte que en esta conferencia no solamente van a recibir información poderosa, sino que también van a llevarse estrategias y técnicas a casa para poder aplicarlas en sus niños y poder sacarlos de esa adicción. Vamos ahora al principio. ¿Quién es Monse Rivas? Claro. Bueno, pues yo soy una mujer 100% orizabeña. Claro. Soy orgullosamente egresada del Instituto Tecnológico Nacional Campus Orizaba en la carrera de informática. Sí. Y estoy especializada y certificada como Project Manager. Y bueno, les platicaba que una de mis pasiones es poder compartir mis conocimientos, mi formación. Poder, y desde ella poder impulsar, poder crear, poder desarrollar. Y esta parte que me preocupa muchísimo, que vemos constantemente en nuestros niños y en nuestros adolescentes, la parte de la adicción a la tecnología, que ninguno nos escapamos, Arturo, ¿eh? O sea, sí. Estamos implícitos, adultos, jóvenes, personas de la tercera edad, niños sobre todo. Y sí, es muy importante para mí poder ofrecer esta información para que todos estemos enterados y sobre todo tomar cartas en el asunto. La tecnología ya nos comió, ¿no? Ya nos está comiendo a todos, sí. Realmente, y estamos dejando de hacer cosas que eran muy bonitas y muy padres, y convivencia y unión y todo eso, por estar metidos en lo que es la tecnología, televisión, celular, computadora. Claro. Fíjate que a partir de la pandemia tuvimos todavía un incremento, o sea, sí, lo creo. Hay un antes, hay un parteaguas, o sea, hay un antes de la pandemia y un después de la pandemia. La pandemia nos obligó a encerrarnos, sí. Y estar encerrados era estar todo el día conectados. ¿Por qué? Porque trabajábamos desde casa por medio de la tecnología. Estudiábamos desde casa por medio de la tecnología. Hacíamos otras actividades que no implican el estudio o el trabajo, todo fue por medio de la tecnología. Adecuamos nuestros hogares también para poder darle un espacio a nuestra computadora. Compramos dispositivos porque no teníamos los suficientes para que nuestros hijos estuvieran ahí, el esposo, la esposa, y nos adaptamos a esa vida. Hoy la estamos normalizando. Hoy vemos normal que un niño esté conectado 4, 5, 6 horas, 8 horas. hablaba yo hace ratito de que nuestros jóvenes, ya una generación Z, consumen tecnologías día y noche. O sea, están obsesionados, tienen esta adicción de la que yo hablo y están ahí pegados, no duermen. Sí, lo creo. No comen. No, o sea, ni siquiera se despegan para ir al baño, se aguantan. Y por supuesto todo esto trae consecuencias a nivel salud. La inteligencia artificial tiene mucho que ver ahorita. Claro. Nos ha arrancado de la realidad. Sí. O sea, ya no sabemos qué es real y qué es artificial, por así decirlo. Sí, bueno, la función de la inteligencia artificial es poder replicar la mente humana. Mucha gente en este momento pues tiene miedo, ¿no? Hay un boom ahorita con el tema de inteligencia artificial. Sí. Estamos viendo estos últimos meses cómo se disparó, por ejemplo, esta tecnología llamada ChatGPT. No sé si lo has escuchado, pero estamos ahorita en el boom de ChatGPT y entró miedo. Entró pánico porque mucha gente piensa que esta inteligencia artificial viene a perjudicarnos como sociedad, como gente que trabaja, porque piensan que esta tecnología, esta inteligencia artificial va a desplazarnos a los humanos en el trabajo y pues que ya no vamos a requerir una mano de obra humana, por ejemplo. Sí, caray, eso es lo... Exacto, y en el tema de las tecnologías, en la adicción específicamente, pues también tiene una función, ¿no? Porque la inteligencia artificial va creando un avatar de cada uno de nosotros que consumimos tecnología, llámese redes sociales, llámese YouTube, llámese Netflix series, etcétera, etcétera. Va construyendo un avatar cibernético de cada uno de nosotros en donde va desarrollando cuáles son nuestras preferencias, qué es lo que más nos gusta, hacia dónde estamos inclinados, y a partir de este avatar nos va presentando conforme ese avatar que ella construyó, nos va presentando, nos está bombardeando constantemente con esos gustos, con esas preferencias. Así es. Y por supuesto que eso ayuda a que seamos adictos. En esta ola cibernética necesitamos ser responsables, ¿no? No podemos detenerla. Necesitamos ser responsables y hacer responsables a nuestros hijos. Sí, sobre todo el papel más importante aquí es por parte de nosotros adultos. Porque nuestros niños y los adolescentes, como bien dice el nombre, adolescentes, adolecen todavía de una madurez, adolecen de un criterio. No pueden en este momento de su desarrollo poder tomar una decisión correcta. Platicaba hace rato en una entrevista también que, por ejemplo, los retos virales, estas conductas de alto riesgo que están tomando nuestros niños, nuestros adolescentes, con estos retos virales, y yo ponía el ejemplo de TikTok, ¿no? Aparte de que ya te lleva a un nivel rapidísimo, estás constantemente recibiendo información rápida, y estos retos virales que se presentan hoy en día y que representan incluso la muerte en nuestros niños y en nuestros adolescentes, precisamente por esa falta de criterio. Y como decías, ser responsables digitalmente, principalmente de nosotros adultos, porque somos los gestores de la educación de nuestros hijos, y digitalmente también los debemos de educar, tomar cartas en el asunto, poner los keys necesarios para poderlos limitar un poquito, ¿no? Comentábamos hace ratito que ya los niños van adelante de nosotros. Ellos ya saben más que nosotros, que esta generación. Y dicen es que ya los controles parentales ya no sirven, las keys tampoco. A lo mejor sí, ellos ya saben cómo desbloquearlas, pero no está por demás ponerles candados. O sea, que no les dejemos los accesos tan fáciles a total libertad. Es súper importante poder aprender, prepararnos y buscar la ayuda profesional también para poderlos orientar a ellos. No, es que hasta los niños ya buscan el celular, se los quitas y empiezan a chillar, ¿no? Y hacen su berrinche. ¡Qué horror, de verdad! Es que ya es desde los bebés. O sea, tú ya ves a un bebé, ya que se sostiene, o sea, que se puede sentar, ya está sentadito. Y desde los 6 meses, 7 meses, ya están consumiendo, ya les dan los papás una tablet. Y platicábamos precisamente eso, ¿no? Que nosotros como adultos buscamos una forma fácil de poderlos entretener. Y lo más fácil para nosotros adultos es ten, te doy el celular, te doy la tablet, sí, te doy el dispositivo para que juegues. Uh-huh. Y pues es una manera fácil realmente para nosotros podernos los quitar un ratito de encima, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando llegamos fastidiados, cansados del trabajo, ya no queremos saber nada. Entonces, pues realmente es una manera muy fácil de entretenerlos y de que ellos pasen mucho tiempo ahí sin que necesiten de nuestra atención. El miércoles 26, esta gran conferencia en el Teatro Llave, ¿verdad? Así es, los espero con mucho gusto, con mucho cariño. Van a recibir información de verdad poderosa. Uh-huh. Vamos a estar hablando, ya les decía yo, de este contenido nocivo y de estas conductas de alto riesgo. Vamos a ver 10 niveles, desde lo más sencillo que ellos pueden estar afectados, ya hasta monstruos que los pueden llegar a afectar, te claro. decía yo, en temas de salud mental, físico, y hablamos hasta de la muerte, aunque se oiga grotesco, pero es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Así es, una conferencia para que el público vaya completamente gratis. Gratis. Antes, me gustaría que escucháramos esto, y me das tu punto de vista con respecto a la nomofobia. Ese universo que ya nos está alcanzando tiene peligros. Ya existen algunas voces que se han alzado para alertarnos. Por ejemplo, ya ocurre con el teléfono móvil el síndrome de la nomofobia, que consiste en un miedo un tanto irracional a estar sin el teléfono móvil. La nomofobia produce cierta ansiedad y hace que nos sintamos desnudos, incompletos o nerviosos si no llevamos encima nuestro smartphone. Este hecho nos convierte en personas dependientes de la tecnología, más frágiles y menos autónomos a la hora de vivir. En este sentido, los dispositivos móviles, puerta a infinitos estímulos, contenidos, redes sociales, etc., son mecanismos que entrenan la desatención y nos hacen adictos a ese mundo digital. Y además tienen otro efecto perverso. Nos aíslan como individuos, siempre dependientes de nuestros perfiles y publicaciones. Surge entonces la paradoja. Estamos hiperconectados, pero aislados socialmente. ¿Viajamos ya hacia ese mundo? Es la nomofobia, el terror de dejar el celular y de no revisar las redes sociales. Es una nueva enfermedad, por así decirlo. Totalmente. Es una enfermedad, es una adicción, como tener adicción a la cocaína, por ejemplo. Sí. Es una adicción fuertísima el tema de las tecnologías y estoy completamente de acuerdo. La adicción viene porque las tecnologías nos generan placer. Estamos recibiendo lo que nosotros estamos buscando y ahí lo encontramos. Entonces, recibir placer, placer, placer constantemente, ¿quién no quiere tener el placer a su disposición siempre? Entonces, es parte de, y pues, por supuesto que hay que trabajarlo. Sí, es muy interesante, la verdad, se me hace muy importante invitar a Montse Rivas para que se invite al público el próximo miércoles 26 a las 6 de la tarde, Teatro Llave, completamente libre la entrada, gratis, no van a pagar nada. Lo importante es que la gente esté consciente de este problema, la tecnoadicción en este caso, ¿no? Exactamente, ahí los espero, los veo, como bien dices, Teatro Llave, miércoles 26 a las 6 de la tarde. Importante comentarle a tu audiencia que no necesitan ningún boleto. O sea, la entrada, sí, como bien comentas, es gratuita, es libre, uh-huh. Pero me han preguntado muchísimo, oye, ¿dónde consigo el boleto? No, no necesitan ningún boleto. van nada más a llegar, a formarse y van a accesar sin ningún problema. Lleguen temprano para que busquen el lugar ideal. A lo mejor quieres estar hasta enfrente, a lo mejor te gusta más en medio, a lo mejor quieres estar en balcones. Llega temprano para que puedas escoger el lugar idóneo para ti. De antemano te felicitamos por esta labor que estás haciendo, muy importante. Nadie se preocupa por decir esto, por presentar esto, que es realmente interesante en estos días, cuando la tecnología nos está comiendo. Padres de familia, acudan, vayan, de verdad, pregunten, asistan, conozcan más sobre esto, porque de verdad nos está comiendo y tienen problemas muy fuertes después. Muchísimas gracias, Arturo. Te agradezco tu espacio, los micrófonos que has prestado para poder llegar a toda tu audiencia. Y aprovecho este momento también para agradecerle al regidor Antonio Roldán, que es el que me está apoyando para dar este brinco a ser conferencista ya a un nivel regional. Qué bueno. Enhorabuena, Monse. Gracias, Arturo. Gracias a tu equipo también que nos acompaña el día de hoy. Y pues nada, los espero el día miércoles 26 a las 6 en el Teatro Llave. Gracias, Monse Rivas. Saludamos aquí a su esposo. ¿Qué tal? A ver, que nos diga algo también por acá, ¿no? A ver. Sí, gracias, buenas noches. Qué bueno que apoya a su esposa en este caso, ¿no? Pues sí, aquí estamos siempre de la mano con ella. Exacto. Con todo. Eso es bueno. ¿Perdón, su nombre? Víctor Villalobos. Víctor, muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Monse. Gracias, Arturo. Que tenga bonita noche. Igualmente. Vamos a pausa, regresamos aquí en Magazine 99 a través de Ori Estéreo 99.3. Tu revista de espectáculos y más. Magazine 99. Magazine 99. Continuamos. Magazine. Yeah.